Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Hoy estoy solito y queremos desear una pronta recuperación a las personas que están sin salud o con una salud delicada en estos días. Y este programa, pues, que trata sobre el anarquismo organizado y desorganizado, pues se emite en directo los jueves entre las 8 y las 9 de la noche en Radio Topo. Pero también nos puedes escuchar, si te apetece, desde nuestro podcast, que lo puedes obtener desde radiotopo.noblezabaturra.org, desde el blog del Acratador, también en el servidor Noblezabaturra, elacratador.noblezabaturra.org. O bien puede que nos estés escuchando en las diferentes radios libres que nos reemiten, la radio del servidor alasbarricadas.org, radio virtual, o las radios como Radio Chicharra en Teruel, Radio Chabolo aquí en Zaragoza o Radio Bala en Manresa. Un saludo para todos nuestros oyentes y oyentesas. Y el programa de hoy va a ir dedicado, muy especialmente dedicado, al paro y la precariedad. Pues vamos a hablar un poco de este tema y tenemos una entrevista con dos personas de la Asamblea de Parados y Paradas de la CNT, que luego escucharéis. También tenemos, bueno, pues en el programa queremos acordarnos de, por un lado, de Ramón San Pedro y también de la muerte de Margaret Thatcher, ese siniestro personaje. Y bueno, pues tenemos toda una serie de pequeñas noticias también para comentar. Y en el apartado de convocatorias, pues vamos a destacar que, bueno, pues que Radio Topo va a estar por todos los lados este fin de semana. De hecho, este sábado 13 de abril es la presentación popular del proyecto de recuperar para el casco histórico zaragozano el Instituto Luis Buñuel, pues lo que este instituto que está abandonado y que la gente de la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo, junto con gente de la Almozara, pues y un montón de organizaciones, hasta 50 organizaciones ciudadanas, quieren recuperar este centro comunitario. Pues vamos a emitir Radio Topo desde allí, nos podréis poner cara. Y desde las 11 de la mañana hay un foro participativo en la Junta de Distrito y luego por la tarde desde las 4 en la Plaza de las Armas, en la calle de las Armas 66, emitimos Radio Topo. Ya hay una fiesta presentación con cabaret, teatro, danza, clown. Bueno, pues no os lo podéis perder y a partir de las 11 de la noche una fiesta subterránea. Y ese mismo día, también por la mañana, hay un acto convocado por la CNT, un homenaje a los y las anarcosindicalistas asesinados desde la Guerra Civil, desde el año 36 hasta el 46. Y bueno, pues será en el memorial del cementerio de Torrero. Y bueno, pues os lo recomendamos muy encarecidamente. Pues será el 13 de abril desde las 10 de la mañana y a lo largo de todo el día. Habrá una mani que saldrá a las 11 de la Plaza de las Canteras, a las 12 habrá un homenaje en el memorial del cementerio de Torrero. Y el domingo, pues es la 12ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, donde también colaboramos desde esta emisora con Radio Hawái, la emisora que emite hasta dentro, pues hacia dentro de los muros. La salida es a las 11 de la mañana, si vas en el bus, desde el Colegio Tenerías, en el Coso Bajo, o a las 9 y media de la mañana, si vas en bicicleta, desde la Plaza de la Madalena. Bueno, pues te puedes informar en marchazuera.noblezabaturra.org. Con que pongas marchazuera todo junto, seguro que te saldrá. Pues allí nos veremos, en el aparcamiento de la cárcel, donde habrá actividades a lo largo de todo el día. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Thank you. y el mismo día morían dos personas, bueno, también murió Sara Montiel, pero no vamos a hablar de ella, dos personas totalmente contrapuestas. Pues por lo pronto, José Luis San Pedro, que con nuestras lógicas diferencias, pues bueno, este economista, pensador, humanista, economista crítico sobre todo y estupendo escritor de literatura, moría pues el 8 de abril de 2013, con 96 años, una edad pues bueno, a la que muchos querríamos llegar con su lucidez. Y bueno, pues queríamos recordar a esta persona que abogaba por una economía más humana, más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos, y bueno, pues que fue una persona bastante consecuente, que en todo momento ejerció un humanismo crítico acerca de, bueno, pues de la decadencia social de Occidente, y fue extremadamente crítico con el neoliberalismo y con las brutalidades del, pues del capitalismo salvaje que nos han traído en estos momentos a donde estamos, y que bueno, escribió obras que os recomendamos, que son bastante, pese a ser obras de economía, pues os queremos recomendar muy especialmente El mercado y la globalización, donde, pues bueno, donde explica muy claramente, es curioso, en 2002 puede decir que estaba explicando 2013, por ejemplo, y que, bueno, explicó muy claramente cómo iban las cosas, o obras como Sobre política, mercado y convivencia. Y bueno, pues qué decir de su literatura, pues El río que nos lleva, Octubre, octubre, La sonrisa etrusca, La vieja sirena, pues bueno, todos estos estupendos libros que os recomendamos encarecidamente. Y en el otro lado de la gente que murió Margaret Thatcher, la que fue primera ministra del Reino Unido durante tres mandatos. Pues un personaje verdaderamente duro donde los haya, pues que impuso lo que ahora tiene en el Reino Unido. Precisamente en estos días se denunciaba pues que hasta 130.000 personas podían haber muerto por una inadecuada atención en la sanidad que ella privatizó. También subió el tren y privó de transporte público a millones de personas en el Reino Unido. Cerró las minas, dejó morir de hambre a 10 presos de políticos del IRA, 10 presos políticos irlandeses. Y bueno, pues este personaje no merece otra cosa que, bueno, pues que este poema que hemos querido rescatar de Mario Benedetti, obituario con urras. Y bueno, pues todo esto de fondo con la música de Snap, lo que fue el himno The Power de la revuelta del poll tax por la terrible injusticia de los impuestos que gravaban a los más pobres y enriquecían a los más ricos, favorecían a los más ricos. Vamos a festejarlo. Vengan todos, los inocentes, los damnificados, los que gritan de noche, los que sufren de día, los que sufren el cuerpo, los que alojan fantasmas, los que pisan descalzos, los que blasfeman y arden, los pobres congelados, los que quieren a alguien, los que nunca se olvidan. Vamos a festejarlo. Vengan todos. El crápula se ha muerto. Se acabó el alma negra, el ladrón, el cochino. Se acabó para siempre. ¡Hurra! Que vengan todos. Vamos a festejarlo. A no decir, la muerte siempre lo borra todo. Todo lo purifica cualquier día la muerte. No borra nada, quedan siempre las cicatrices. ¡Hurra! Murió el queretino, vamos a festejarlo, a no llorar de vicio, que lloren sus iguales y se traguen sus lágrimas. Se acabó el monstruo prócer, se acabó para siempre, vamos a festejarlo, a no ponernos tibios, a no creer que este es un muerto cualquiera. Vamos a festejarlo, a no volvernos flojos, a no olvidar que este es un muerto cualquiera. Vamos a festejarlo, a no volvernos flojos, a no olvidar que este es un muerto de mierda. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Can come. And here we are in heaven. For you. Y vamos con todo lo que hoy vamos a hablar de paro, precariedad y esas duras realidades que tenemos cada día a día. Luego os hablaremos también de desahucios, scratches y todo lo que se está diciendo en torno a este tema. Y para empezar, pues bueno, antes que nada una convocatoria, y es que la Coordinadora Sindical Alternativa, compuesta por el Colectivo Asambleario de Trabajadores, CATA, la CGT, la CNT, el CUT, la Intersindical de Aragón y el Sindicato Obrero Aragonés, han organizado una manifestación en Zaragoza contra los recortes y por la derogación de la reforma laboral el próximo 23 de abril, el Día de Aragón, para expresar a las autoridades que los aragoneses y aragonesas tenemos cada vez menos motivos de celebración. Y bueno, también se cuenta con el apoyo de varios colectivos de los movimientos sociales y expresamente con ningún partido político. La razón por la que convocan esta manifestación es acudir al Parlamento de Aragón, donde reside en teoría la soberanía del pueblo, a recordar a nuestros gobernantes que a pesar de que para ellos el 23 de abril es un día festivo, pues hay mucha gente que no tiene nada que celebrar. Y bueno, pues ese 23 de abril a las 12 de la mañana en la Plaza de Aragón, Día de Aragón, muy simbólico, en el edificio del Paraninfo, y bueno, pues acabará en la aljafería con una cacerolada dedicada a las autoridades aragonesas. Y bueno, pues Radio Topo también estaremos allí. Nos queda solo este tema. Y vamos a hablaros un poquito del paro. Y bueno, pues empezando por... ¿Cómo es el paro en el Estado español? El paro, bueno, pues nos lo pretenden hacer concebir como si fuera, pues, poco menos que una fatalidad. Pero el paro no es un fracaso individual, sino que es la consecuencia de un sistema económico y social. Es un ataque directo a la clase trabajadora. Y bueno, pues el paro, la precariedad, tiene unas consecuencias, pero también tiene unas causas. Y en este caso, pues como sabéis, pues nos está la Europa del euro, nos está machacando. Y todo lo que se impone es austeridad, una austeridad que ha hecho que en el Estado español tengamos en estos momentos cifras oficiales, aunque puede ser mucho más alto, aproximadamente en febrero de 2013 teníamos un 26,3% de paro de media. En Aragón un poquito menos, pero en zonas como Andalucía bastante más, llegando casi al 30% de paro. Un paro juvenil que se ha multiplicado por 3 con la crisis. Decir que el país que tiene menor nivel de desempleo entre la juventud es Alemania, con un 8,1%, y en el Estado español se sitúa en aproximadamente un 53,2%. Es la segunda tasa de paro más alta de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia, que tiene un desempleo juvenil que alcanza el 55,4%, según los datos recogidos por el Instituto de Estudios Económicos. La tasa de jóvenes en estos casos es excepcional, pero ya no solo la tasa de paro, sino que también tenemos que hablar de una tasa muy seria de precariedad. En el Estado español, con la desaparición de planes como el Prepara y otros, pues se ha ido cada vez aumentando la cifra de paro. También es uno de los países donde los becarios cobran menos dinero y donde un becario es equiparado en sus labores a un trabajador. ¿Cuánta gente no hay que ha terminado sus estudios universitarios y bueno, pues ahora está trabajando por un salario ridículo en labores de investigación que en realidad corresponden a una cualificación altísima, como la que tienen, pero no acorde con el salario que perciben? Y esa tasa de paro que alcanzará el 27%, superando los 6 millones de personas, que probablemente ya los ha superado durante este primer trimestre del año, según diferentes fuentes, avanzan que la encuesta de población activa, pues que se publicará de aquí a nada, el 25 de abril, debería saldarse con una caída de la ocupación de 340.000 de personas, o sea que podría ser tranquilamente que el número de parados se situará en el 27%, superando, como hemos dicho, los 6 millones de personas para este mes. Unas personas, una tercera parte de las cuales no perciben en estos momentos ningún ingreso, con cifras verdaderamente de escándalo. En Aragón solo se ha concedido un IAI, una de las ayudas de emergencia, en lo que llevamos de año. Y un montón de gente en estos momentos subsiste con los miserables 426 euros. Todo esto además se suma que también cada vez son más las personas que han perdido su derecho a la asistencia médica, y con una educación pública que es gratuita en teoría, pero que hoy mismo el gobierno de Aragón, por poner un ejemplo, se despachaba con una noticia, y es que la formación profesional a partir del curso que viene será de pago. En un contexto donde además pues han desaparecido diferentes ayudas, y donde, bueno, pues como hemos dicho, pues la ayuda a los parados cada vez es más mínima, pero también a lo largo de este año han ido desapareciendo diferentes cursos de capacitación laboral. Será que, bueno, pues que ya es el absoluto ahorro a costa de la demás gente, y además se han perdido bastantes puestos de trabajo, como denuncia la gente de Marea Naranja, que es la gente de los trabajadores sociales y trabajadoras sociales en lucha. Se han perdido un montón de puestos que trabajaban en INAEM en asesorías laborales. Se quita la careta, el Estado reconoce su inutilidad e incluso hace que desaparezcan estos puestos que tan necesarios eran para muchas personas. Ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500 mil millones. Tal y como habíamos dicho, pues estamos aquí con dos representantes de la Asamblea de Parados y Paradas de la CNT. Estamos con Eva y Guillermo. Y bueno, pues en primer lugar, pues bueno, vamos a que os presentéis. Bueno, pues comentaos cuál es vuestra situación y bueno, y quiénes sois. Hola, me llamo Eva, soy parada de larga duración, obligada a trabajar en lo negro, de normal, pertenezco a la Asamblea de Parados de CNT, bueno, pertenezco a cualquier Asamblea de Parados, pero sobre todo a la Asamblea de Parados de CNT. Y aquí está Guillermo. Hola, buenas tardes, me llamo Guillermo, llevo en el paro desde enero de este año, estuve trabajando en una empresa auxiliar de jardinería, y pues, como pasa siempre, se quedó sin fondos la empresa y los que sobramos somos los nuevos. Muy habitual. Y bueno, estáis organizados en la Asamblea de Parados y Paradas de la CNT. Contadnos, ¿qué es esta Asamblea? La Asamblea de Parados nació un poco a raíz de la falta de trabajo hace unos años, imagino, en 2009, me parece que en 2009 o 2010. Ha seguido una serie de pasos. En este momento estamos haciendo un trabajo más social, etcétera, etcétera, que hace un tiempo, porque poco a poco hemos ido avanzando con ese trabajo, hemos tenido un avance social. Estamos intentando mover a la gente parada en estos momentos. Estamos intentando trabajar los INAENES, montar una bolsa de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, porque nos habéis contado un poco, Guillermo, pues qué hacéis contra el paro, ¿no? Porque me han dicho que no os quedáis quietos, un poco. No, imprescindible en estos tiempos no quedarse quieto, porque si no se te comen. La bolsa de trabajo que ha comentado la compañera Eva está a disposición de todos los parados y paradas, no solamente los que estamos en CNT, y también de las personas solidarias que quieran pues realizar un trabajo, que nos tengan en cuenta primero a nosotros, a los que estamos en el paro, porque evidentemente somos los que peor lo estamos pasando. Y sobre todo a todas las asociaciones, organizaciones libertarias de nuestro entorno, movimientos así en plan alternativo, si necesitan a alguien, sabes que cuenten con la Asamblea de Parados de CNT. Aparte de todo eso, hemos montado una asesoría jurídica ¿sabes? Mm. Todos los miércoles, en la cual vamos a intentar ayudar a todos los parados y paradas, que no solamente de CNT, sino de todo parado que soy, quiera mover o moverse, entiendes, que tengan problemas con las ayudas, tanto institucionales o contributivas como no contributivas. Bueno, recuerdo la dirección de CNT, que es en la calle Miguel Servet, número 36, aquí en Zaragoza. Os comento que, bueno, este programa se emite en varias ciudades, no solo en Zaragoza, y bueno, pues que seguro que hay iniciativas parecidas en muchos otros sitios. Y bueno, una asesoría de parados y paradas, ¿no decís? Porque ¿hasta qué punto es difícil conseguir una ayuda ahora? Vamos a ver, en asesoría de parados, sabéis que en CNT, como todo sindicato, pues tiene por las tardes una asesoría laboral, 2 días a la semana, para trabajadores pues que tienen. Pero asesoría de parados nació porque a raíz no solamente hay que protestar contra el paro, los INAENs, etcétera, a raíz de que nos venía muchísima gente con problemas como el tema de lo del IAI. En IAI, como no hay presupuesto, ni lo habrá, ya lo sabéis que se han gastado un montón de millones en rescatar a los bancos, pues entonces solo se ha dado un IAI este año. Pero el intento es intentar protestar, tanto en la DGA como en todos los sitios, para que toda esa gente que no lo ha podido cobrar porque se lo están paralizando y tiene derecho, lo pueden empezar a cobrar. Recordamos que el IAI es el ingreso aragonés de inserción, que bueno, pues es como, digamos, el último recurso, ¿no? El primer último recurso que hay contributivo es el plan prepara. El plan prepara lo cambiaron. ¿Sabes? Primero está el plan prepara, que el plan prepara, pero el plan prepara llega hasta tan extremo porque han cambiado la manera de concederlo, porque han acabado con casi todas, con 3.000 empleadoras que había, bueno, ¿cómo se llaman? Trabajadoras sociales, lo siento que... Entonces han acabado con ellas. Entonces, al acabar con ese tema, en el plan siguiente es el IAI. ¿Sabes? El IAI es el siguiente. Entonces, nosotros podremos informar más sobre lo que es, si os pasáis los martes a las 10 de la mañana, etcétera, etcétera. Cómo pedirlo, cómo hacer un recurso, porque en teoría, si a los 3 meses no te han contestado, está desestimado. Claro, porque una pregunta, bueno, como Guillermo parece que está más calladico, pues claro, hay mucha gente en el paro, pero además de estar parados, están parados físicamente, ¿percibís pasividad en la gente, vosotros que acudís casi cada día a las oficinas del INAEN a dar un poco de caña? Percibimos una pasividad tremenda y eso es lo que más miedo nos da, porque independientemente de lo que haga el gobierno, que sabemos para lo que están, los parados, que son los que están perdiendo sus viviendas, que estén de esas maneras depresivos, tomando pastillas y suicidándose, eso es lo que más miedo nos da, nos acojona, y queremos que la gente se movilice, porque es que no es un capricho, es supervivencia, ¿no? Nos tenemos que sacar las castañas del fuego, que si no, no nos las va a venir a sacar nadie. Yo lo que creo es que empezando a sacar una bolsa de trabajo y empezando a motivar a la gente con ese tema de lo de la asesoría laboral para parados, podamos acabar con esa pasividad que tiene la gente y ese miedo institucional que se lo ha creado años y años de no movilizarse. ¿Sabes? Porque, como todos sabemos, lo que le está pasando a la gente es lo siguiente: tantos años de desmovilización, tantos años diciéndonos cómprate el coche, cómprate tal, cómprate cual, lo que le crea a la gente es un bloqueo mental. Entonces la gente lo que hace es primero contar con su familia. ¿Sabes? Y ese es el problema. El problema es que la gente está desmotivada, desvirtuada. Yo creo que con todo eso, poco a poco podremos ir acabando, ¿no? Moviéndonos, pues, en los paros, moviéndonos en las oficinas de servicios sociales, yendo allí, pidiendo colaboración a las trabajadoras sociales, moviéndonos nosotros mismos, acabaremos con esa paralización. Porque claro, ¿cómo veis el futuro, ¿no? O sea, sois optimistas, el vuestro y claro, y también el de en torno a esta situación que estamos viviendo. Bueno, si quiere hablar, le dejamos a Guillermo, venga, a ver, estar aquí. Pues el futuro lo vemos muy negro por lo que acabamos de comentar, la gente no se mueve y entonces si no nos movemos no va a estar mal. Hay que confiar en que la gente pues algún día despierte, porque también nuestra impresión es que todavía no acaban de creerse lo que está sucediendo y que piensan que mañana o pasado pues va a arreglarse todo esto y Uh-huh. Eso no va a suceder así. Eso es de lo que hablan, de lo que hablan algunos sociólogos, de que la crisis, además de ser una crisis de pasta, es también una crisis de valores y de es y social en muchos sentidos, claro. Es una crisis social, es una crisis, lo que dices tú, de valores, es una crisis de cabeza, es una crisis económica, sobre todo una crisis venida desde el Grupo Euro, desde el Fondo Monetario Internacional, el cual nos quiere hacer pagar a la gente más trabajadora, a la gente más humilde, todo lo que está pasando. De hecho, todos sabemos que los países en teoría que llaman de la periferia ya ha pasado, ¿eh? Se han cargado todo el sistema de bienestar y ahora nos está tocando a nosotros, a los países del sur de Europa. ¿Sabes? Como decían los chipriotas, primero somos nosotros, los chipriotas no eran los... ¿Cuáles eran? ¿Los? No, uy, ha habido muchos. Sí, los chipriotas, ha sido. Los chipriotas. Decían, primero somos nosotros, ¿sabes? Luego seréis vosotros. Lo mismo los griegos, ¿no? Nos hicieron creer en un sistema de bienestar y la gente no se está dando cuenta de lo único que hicieron fue meternos ilusiones. Y bueno, y luego ya... ¿Cómo es? Sabéis que se está yendo mucha gente. Este pasado fin de semana hicieron una concentración los de Juventud Sin Futuro y tal. Y bueno, ¿cómo veis vuestro futuro? ¿Habéis pensado veniros al extranjero? ¿Os creéis todas estas milongas de que hay que formarse y sacarse un millón de carreras y de formaciones? ¿O como, pues un poco un enfoque personal, cómo veis vuestro futuro? Yo personalmente no he barajado irme al extranjero. Quién sabe si de aquí a un tiempo me tengo que ir, pero de momento me quedo aquí. También es cierto pues que he estado trabajando 2 años y medio y que el mundo laboral pues apenas lo he palpado. Claro, hay que decir que Guillermo, claro, aunque... Yo llevo 20 años de mundo laboral. Guillermo es una persona muy joven y Eva es un poquito más mayor. Yo llevo 20 años de mundo laboral, ¿sabes? Apenas pues yo puedo ser... hay gente de mi generación más preparada que yo. Yo tengo un título de FP y un grado escolar. Y yo tengo una cosa, yo he estado mirando trabajo en Francia, ¿sabes? Personalmente, ¿no? No veo futuro porque estando dentro de lo que es el Grupo Euro, ¿cómo te vas a ir si no tienes dinero? Claro, sí. A ver, yo no me puedo arriesgar a un contrato de 400 euros en Alemania, que es a lo que yo voy a poder aspirar. ¿Sabes? Entonces, está saliendo muchísimo en los periódicos contratos basura, o sea, contratos que te dicen que te van a dar 4.000 euros, ¿sabes? Cuando es mentira, ¿sabes? Entonces, de momento aguantar aquí. Entonces, si en un momento dado, y luchar aquí y hacer lo que pueda aquí, o sea, desde la asamblea de parados, desde una bolsa de trabajo, intentando hacer aquí algo, pero con versión de que si mi compañero no encontraba trabajo, su versión personal, pues sí que igual tendríamos que irnos fuera. Porque también, claro, también antes has nombrado un poco de pasada el trabajo negro, que también es algo que, bueno, que trabajo está, negro, que es que ahí único, está pero a claro. La orden del día, porque seguro que sabéis muy bien, seguro que os han comentado mucho, ¿no? Que yo trabajo en el trabajo negro. El trabajo negro ahí está, vamos, el trabajo negro. ¿Qué te crees que come la gente? Seamos francos. Sí, aparte de la economía sociales, familiar. Ya. Claro. Y bueno, la verdad es que ha sido una vista de 10 minutitos, pero joder, habéis dado un repaso bastante. Si queréis añadir alguna cosa más, pues no sé, algún mensaje que queráis dejar. Pues en torno a la bolsa de trabajo, ir a la asamblea de parados, el número de contacto es el 601-011-333. ¿Y el teléfono? Lo acaba de dar. 601-011-333. Y bueno, recordamos la dirección de la CNT, que es en la calle Miguel Servet, número 36, en Zaragoza. Pero que bueno, que también CNT tiene una web, que es cnt.es, que allí seguro que bueno, podéis contactar con otros grupos a lo largo y ancho del Estado español. Y bueno, pues muchas gracias, Guillermo y Eva, y en este programa que hoy hemos dedicado al paro. Y nos vemos, seguro que nos seguimos escuchando. Os emplazo a que dentro de unos meses os gustaría volver a intervenir. Vale, bueno. Vale, pues muchas gracias. Salud. Salud. Te puedes contagiar. Tengo en mi cuerpo música para enrollar. Mira mis ojos. Decimosegunda marcha contra la macrocárcel de Zuera. 14 de abril 2013. Las personas ricas, más ricas, las pobres, más presas. Salida en bus desde el Colegio Tenerías, Cosobajo, a las 11 de la mañana. Salida en bici, Plaza de la Madalena, 9:30 de la mañana. Bono de apoyo, 3 euros. Bono de viaje, 6 euros. Si viajas en bus, este año comes gratis. Compra tu bono en Aflama, Vía Láctea, La Revuelta, CSO Quique Mur, Virosta, Potoca o CNT. Síguenos en nuestra web marchazuera.noblezabaturra.org o contáctanos en marchazuera@yahoo.es. Iniciativa ciudadana contra las macrocárceles. Bueno, pues ya habéis escuchado la marcha afuera este fin de semana. Y nos vamos con las diferentes jornadas pues de scratches que ha habido a lo largo y ancho del estado. Y empezando, por supuesto, por Zaragoza, con el martes 9 de abril, cuando el colectivo Stop Desahucios de Zaragoza realizó dos scratches en la capital aragonesa. Uno frente a la casa del diputado pepero Eloy Suárez, sobre las 7:30 de la tarde, y otro en la sede del Partido Popular de Aragón, en torno a las 8 de la tarde. Aunque la protesta tuvo un carácter reivindicativo y pacífico, en todo momento estuvo rodeada por un fortísimo dispositivo policial que llegó a los 60 antidisturbios en la sede del PP, que se dice pronto. Decir que los activistas zaragozanos fueron rodeados por el dispositivo policial cuando circulaban por el Paseo Constitución e identificó a más de 50 personas que formaban el primer escrache. Estuvieron retenidos durante un tiempo y a la llegada al Paseo de las Damas fueron recibidos por otro fuerte cordón policial. Tras diversos cánticos como "Aprueba la ILP", "Si hay dinero lo tienen los banqueros" o "Eloy escucha, el pueblo está en la lucha", los afectados contaron sus casos y pidieron al ausente diputado que apoyara a la ILP, ausente de su casa pero ausente de la gente en general. Y bueno, pues finalmente eso, cerca de 300 personas, tras conseguir llegar la gente desde Paseo Las Damas hasta Gran Vía, la sede del PP, estuvieron gritando y mostrando su apoyo a los afectados por el abuso hipotecario y volvieron a recriminar al PP que no escuche al pueblo que pide la aprobación de la ILP, entre otras cosas. Y bueno, pues aún permaneció una hora allí el escrache hasta las 9 de la noche. Un escrache que se realizó en 40 ciudades de todo el Estado español y convocado por la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca o por Stop Desahucios, diferentes nombres que agrupan a la gente movilizada contra los desahucios y contra esta forma de precariedad tan sangrante. Muy destacable el escrache en la sede del PP de Génova, en Madrid, no de Génova en Italia, sino de la calle Génova, impulsado por la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca. La Policía Nacional desplegó un fuerte dispositivo policial en los alrededores del inmueble, compuesto por una treintena de furgones y el apoyo aéreo de un helicóptero. No sé qué especie de rambos o psicópatas se piensan que son la gente de Stop Desahucios. Decir que la plataforma tenía una pancarta principal con el lema "Procedan a aprobar la dación en pago" y que presidió esta asamblea de convocados. Como de costumbre, decir que en todo el estado hubo decenas de identificaciones, aunque afortunadamente no hubo ninguna detención. Más original fue la movilización que tuvo lugar ante el Ayuntamiento de Baracaldo esa misma mañana con el ánimo de denunciar los recortes sociales contemplados en lo que se llama anteproyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Baracaldo para 2013. Esta gente estaba haciendo un recuerdo a lo que está sucediendo en muchos otros ayuntamientos del estado, pero está habiendo diferentes formas de denuncia, pero nos parece especialmente interesante porque acamparon en varias tiendas de campaña haciendo una especie de fila india que rodeaba el consistorio. Asimismo se colocó una placa conmemorativa de la efeméride, dudosa efeméride, que supone que la localidad consiga llegar en marzo a las 10.000 personas en paro y 253 familias desahuciadas en 2012. Bueno, 10.000 personas que, según nos dicen en el comunicado, seguramente a lo largo de entre abril y mayo puede que lleguen a las 11.000. Pues bueno, a lo mejor no estaría mal poner unas cuantas placas de estas en más de un sitio para sacarle los colores a la casta política. Pero al mismo tiempo, mientras la gente pues en Baracaldo sí que se podía mover, la Ertzaintza prohibió a Stop Desahucios un escrache en el despacho del diputado del PP guipuzcoano, Mikel Sánchez. Decir que bueno, pues hubo una actuación bastante, un tanto violenta, pues por parte de la policía, que en todo momento la emprendió en pentones e impidió la concentración de la gente que querían escrachar a este diputado del Partido Popular. Aunque si surrealista fue lo acontecido en Guipúzcoa, para curioso, una situación inédita en esto que llaman democracia. Bueno, pues en Extremadura un cordón policial impidió una reunión en la propia asamblea extremeña de miembros de la plataforma Renta Básica con los grupos parlamentarios. O sea, la poli se puso por delante. Es decir, que el presidente de la Asamblea de Extremadura, Fernando Manzano, impidió que los miembros de la plataforma por la Renta Básica fueran recibidos por la dirección de los grupos parlamentarios del PSOE de Izquierda Unida en la Asamblea Extremeña, pues un cordón policial en el recinto del edificio les bloqueó la entrada en las instalaciones de la Cámara, por lo que los miembros del grupo de los grupos parlamentarios tuvieron que sacar sillas a la calle para poder reunirse con la delegación. Y es que, bueno, la verdad es que se están produciendo algunas situaciones verdaderamente chuscas con este tema y, sobre todo, pues bueno, los niveles represivos a los que se están llegando, hasta el extremo de que ni tan siquiera el PSOE puede llegar a reunirse, vamos, ese grupo tan radicalote, por lo visto, puede llegar a reunirse con la gente precaria. Con Etta James de fondo, esta grandísima cantante de soul y blues de Estados Unidos, nos vamos a una breve sección de represión, y es que hoy pues vamos un poco acelerados en el programa. Y con el juez de Valencia, que ha pedido identificar a varios policías tras admitir una denuncia por incidentes el 14 de noviembre. En concreto hay otra denuncia, una nueva denuncia, porque en la huelga general, como sabéis, hubo tortas por todas partes, e incluso una persona que perdió un ojo, como seguramente recordaréis, en Barcelona, y de momento pues ha habido declaraciones de dos antidisturbios. Esta mujer igualmente se va a quedar sin su ojo, pero por lo menos intentar que se haga un poco la luz sobre todo este tema tan oscuro. Y el juzgado de instrucción número 2 de Valencia ha admitido la denuncia interpuesta contra el jefe superior de policía, la delegada del gobierno y agentes del cuerpo de Policía Nacional por los incidentes que tuvieron lugar durante las concentraciones del 14 de noviembre en esta ciudad. El magistrado ha solicitado a Jefatura que identifique a los integrantes de dos dotaciones de vehículos que intervinieron en la jornada de la huelga general. Esta actuación surge tras la denuncia interpuesta el pasado 14 de febrero por estas personas que ese día se encontraban en la Plaza San Agustín junto a un escaparate. Poco antes había pasado un piquete informativo por la zona, no había ningún tipo de altercado, pero sin embargo, mientras estaban ahí tranquilamente, tres furgones de la Policía Nacional llegaron allí y sin provocación alguna los emprendieron con las porras, continuaron los golpes e intentaron huir, los tiraron al suelo y bueno, pues le llegaron a propinar varias patadas en el suelo. Estas dos personas fueron las que se llevaron la peor parte y sobre todo ante semejante bestiada de agresión, pues claro, muchos se preguntan cuál es el objetivo. La verdad es que el objetivo nos da que sobre todo fue sembrar el miedo para cualquiera que se quisiera movilizar en un futuro. Pero una prueba de que no tenemos miedo, pues la hizo el 15M de Madrid, donde presentó una denuncia con 248 fotos para probar que las unidades de antidisturbios incumplen sistemáticamente la obligación de llevar su placa con el número profesional. Y bueno, pues una obligación que tienen, que ahora pues un poco con la boca pequeña están intentando ponerles que si la identificación en la espalda, algo un poco más grande. Y bueno, pues sobre todo los letrados del 15M han querido hacer hincapié en que hasta la fecha de hoy no se ha iniciado un solo procedimiento disciplinario contra ningún agente de policía. De todo ello parece desprenderse que la ley, según para quien, no es de obligado cumplimiento, aun cuando la obligación que impone constituye un derecho ciudadano. Y queremos recordar en la fecha de hoy al aniversario de la muerte de Íñigo Cavacas, muerto por una pelota de goma lanzada por la policía. Y bueno, pues era un simple aficionado que murió por un disparo. Y de momento, pues lo que es lo se concentraron sus compañeros de trabajo de Íñigo ante la salvaje actuación policial y que sobre todo pedían pues que los responsables de la muerte de esta persona, que simplemente estaba celebrando un partido de fútbol, no salgan de rositas. A propósito de ello, pues se concentraron ante la sede bilbaína del BBVA, donde trabajaba este joven, para exigir justicia a convocatoria de los sindicatos y de una plataforma que se ha creado, que es Íñigo Gogoan. Y bueno, el próximo 13 habrá en Bilbo una nueva manifestación para reclamar un nuevo modelo policial no basado en este tipo de actuaciones. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y una convocatoria que se nos había olvidado, pues para quienes estéis estudiando, el próximo 13 de abril va a tener lugar en Zaragoza el primer encuentro estudiantil de Aragón, que va a ser en el edificio Cervantes, la casa del estudiante, que está en la calle Corona de Aragón, este 13 de abril a partir de las 4 de la tarde. Lo convoca el Frente Estudiantil y Social y valoran como muy necesaria la realización de un encuentro que permita al movimiento estudiantil aragonés dotarse de las herramientas necesarias para hacer frente a la situación de ataques contra el estudiantado de origen obrero que suponen tanto tanto los recortes en educación pública como las nuevas reformas en educación, tales como la LOMCE o la propuesta para la reforma universitaria. Pues ya sabéis, a crear fuerza estudiantil, nos dicen en su comunicado, y esto será el próximo 13 de abril a partir de las 4 de la tarde en el edificio Cervantes en Corona de Aragón. Got a heart like a rock cast in the sea. Y es que estamos llenos de convocatorias. Y en torno al 17 de abril de cada año ya se están celebrando aquí unas jornadas contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria, pero en torno a esta fecha se celebran por todo el planeta actividades a propósito de la lucha campesina. Recuerdo a las 19 campesinas asesinadas en Brasil en el año 1996. En Aragón, uno de los lugares del mundo donde se cultivan más transgénicos, más superficie de organismos genéticamente modificados, pues estamos en una intensa semana de lucha con decenas de actividades programadas. Queremos recordar así que la variedad del maíz MON 810, comercializada por la empresa Monsanto, se cultiva con vía libre en Aragón, a pesar de que está prohibida en 7 estados europeos. Además, el gobierno de Aragón, antes con el PSOE y ahora con el PP y el PAR, sigue permitiendo la experimentación genética a cielo abierto, como lo que hace Monsanto en Ejea de los Caballeros, en Grañén, en Tauste o en Zuera, de espaldas a la sociedad y ninguneando los recientes estudios científicos que alertan de la peligrosidad de los transgénicos y los pesticidas que les acompañan, como un estudio, bueno, pues de Seralini, que demuestra la aparición de tumores asociados al consumo del citado maíz. Las multinacionales y los malos gobiernos siguen experimentando en nuestros campos y en nuestros platos, cuando no directamente en nuestros cuerpos, según afirma la plataforma Aragón sin transgénicos. Y bueno, pues os invitamos, va a haber actividades en diferentes lugares de Aragón, hoy mismo había, también este fin de semana en Alcañiz, y bueno, pues cuestionaros, recordar que eso, pues que los transgénicos ahí están, que no sabemos muy bien lo que pueden hacer en nuestros cuerpos y en nuestras vidas, pero que están presentes en nuestra alimentación día a día, por desgracia. Y esto es lo que ha dado el acratador hoy. Ha habido pues montones de cosas que se nos han quedado en el tintero, porque ha sido un programa, como habéis visto, pues bastante completito, bastante lleno de cosas, y confiamos en que la semana que viene pues podamos estar los dos ya y daros pues la versión esta de las noticias que nos salen en los medios. Recordaros las convocatorias: este domingo, 12ª marcha contra Marco Cárcel de Zuera, con salida a las 11 desde el colegio Tenerías, en la plaza del mismo nombre, al final del coso. Y si queréis vernos en persona, pues este sábado nos podéis ver en los actos que se van a organizar en la Plaza de las Armas, en la calle de las Armas número 66. Ahí estaremos Radio Topo y pues siempre aquí en las ondas. Y nos despedimos con un pletórico salud y anarquía.